hay nubes negras en el cielo y los pájaros allí no volarán ya más porque será. Si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya, no sirve ya, no sirve ya. El sol ya se ocultó, el frío ya llegó, mas nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará. ¿Sabes por qué? Yo no cambiaré, no, no cambiaré. Mas si el mundo loco está, no me importa a mí la lluvia. Soy feliz. La lluvia ya no existe si me miras tú. El paraguas tíralo, pues no sirve.